más buena que una luciérnaga, más alegre que un león, más entretenida que hacer yoga. Su poder es la diversión. Ella es Verónica. Sí, los viernes desde las 16 hasta las 18 no contaban con mi astucia. Con la conducción de Verónica. Música, juegos, premios, noticias, invitados, talentos, toda la onda para comenzar el fin de con todo y más. No contaban con mi astucia. Los viernes de 16 a 18 horas por Vox 102.9. Lo que yo hago y a, cómo le, a nadie, ¿no? No, no. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va a nuestros oyentes de Radio Vox acá en un nuevo programa? No contaban con mi astucia, de 16 a 18 de la tarde todos los viernes los acompañamos y nos acompañan para empezar un fin de semana pum para arriba. Como escucharán tanto lío, todavía no se fueron los chicos de Rompiendo Hoy Reglas. Estamos de fiesta, señores. Hoy está el estudio colmado. Me han venido a ver. Todos a mí, sí. Pero sabés que por qué, ¿no? ¿Por qué? Hiciste torta. Hicimos la torta. Sí, hicimos todos los deberes esta semana. Estamos nosotras dos. Y las dos vinimos con torta. ¿Qué vamos a hacer con tanta torta? Esto y un soborno es casi parecido. Pero bueno, no lo digas. No. Estamos felices. Hoy estamos felices. Mira tenemos qué un día. Programa. Mira qué día. Maravilloso, espectacular. Un clima ameno, agradable, con sol. Cuando venía para la radio, está lleno de gente, de niños y niñas por las calles, adolescentes por las calles. ¿Por qué? ¿Por qué? Estamos de vacaciones. Porque están de vacaciones. Y vos estás de vacaciones. Estoy de vacaciones. Yo estoy de receso, ellos de vacaciones. Ah, claro. Sí, no, totalmente. Qué lindo volver a verlos. Mira, el Museo de Transporte repleto. Sí. Parque de la Ciudad repleto. O sea, los espacios al aire libre están llenos de gente, de familia disfrutando con la pelota, haciendo diferentes actividades al aire libre. Y eso está fantástico. Está genial. Con esto no quiero decir que, bueno, que antes las vacaciones de invierno eran otro tipo, pero la gente gasta menos y disfruta igual. Es como volver a los viejos tiempos, ¿viste? A los tiempos de la abuela, donde hacíamos cosas que solamente en aquellos tiempos no íbamos al cine, no íbamos al teatro, nunca alcanzaba a vez en cuando. Pero esta opción del aire libre está fenomenal. Está espectacular. Está espectacular. Aparte, como lo deseábamos tanto, otras veces estábamos siempre libres. Totalmente. Digamos, y entonces decidíamos hacer esas salidas. Ahora, como lo que nos falta es el aire libre, estamos disfrutando de eso. Totalmente. Y hoy pinta para sol, mañana también y el domingo también. Así que, bueno, le decimos que... No sé decían, si tanto, ¿eh? No te explayes tanto para el fin de semana porque parece que no. Bueno. Pero por eso, disfrutemos el hoy. Ponele, disfrutemos el hoy. La gente está en la calle, bien, cuidándose, todo el mundo con el tapabocas, hasta los adolescentes. Sí, están cuidándose. Así que bueno, ¿qué más que arrancar este lindo programa? Hoy tenemos una consigna espectacular. Sí. A ver qué nos pasa con esta consigna. A vos te digo. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué nos está pasando, mujeres? A vos te digo, que estás del otro lado. A ustedes que nos están escuchando y que nos escuchan todos los viernes. Pueden opinar los hombres también con respecto a esto, también, pero porque es lo también, que ellos también, evalúan. Pero es algo que nos pasa a las mujeres. Sí, pero también pueden vivirlo. Mujeres. Pero los hombres pueden dar su opinión, ¿por qué no? De su esposa, de su esposo. Hermanas. Alguna que lo dejó precisamente por totalmente. Este tema. Decime vos, mujeres, ¿a qué edad nos empoderamos las mujeres? ¿Tiene que pasar algo para que nos pase ese empoderamiento general de la mujer? ¿O cada vez la generación viene más empoderada en algunas cosas? ¿Qué nos pasa a las mujeres? ¿A qué edad tomamos las riendas de toda nuestra vida y decimos, hasta acá, basta, decido, opino, voy para adelante, sigo mis instintos, voy por mis sueños, por todo, por mis derechos, por mis sueños? ¿A qué edad te empoderaste? ¿A qué edad nos empoderamos? ¿Te pasó algo para decir, yo ahora me empodero? Llámanos al 1164-007047 y decinos cuál es tu experiencia. ¿Cuál fue tu detonante? Claro, a lo mejor viviste toda la vida sumisa, no digo sumisa ni maltratana, sino estando como aceptando lo que te tocaba. Y un día, ¡pum!, dijiste, no, yo quiero esto. Sí. Y hasta acá llegué. Y este cambio. Y ahí empezamos con todo. Con todo, arremetemos. Arremetemos. ¿Y qué hacemos? Y terminamos como Thalía. Y ahí quedamos y vamos. No, nadie. Nos ponemos como arrasando. Como todo. Entonces te digo a vos que nos estás escuchando y que nos escuchás todos los viernes. Queremos escucharte, queremos saber ahora que estás de reflexión en reflexión, sobre todo los que tienen los niños en su casa y están un poquito más aliviados con esto de la cuestión de la virtualidad y demás. ¿Qué te pasó? ¿A qué edad empezaste a sentir que eras una mujer empoderada? ¿A qué edad? ¿Cuándo? ¿Qué te pasó en el medio para decir, yo me siento así, acá estoy, cuento hasta 10 y me planto? Bueno, llámanos al 1164-00-7047 y también tenemos de todo. Tenemos filosas porque tenemos la farándula, pum, allá, pasó de todo, pasa de todo en la rosca política. O sea que hoy tenemos un poquito de todo. Bueno. Vacunas, listas, van y vienen, ponen, salen, entran. Una maravilla. Esperamos a Anita. Anita está viniendo de La Plata. Sí, Anita. Mira. Anita, te estamos esperando. A las 5 más o menos nos prometiste. Acá te esperan los postres. Te espera todo porque sé que tuvo un día bastante agitado. Ana está con un proyecto que después nos va a encontrar. Y después le decimos a Sandrita, que nos está escuchando, que posiblemente la llamemos. Sí, y le mandamos muácate un beso a nuestra amiga que ha venido a la radio, amiga cariñosa, amorosa, Maru Sotolano. Vamos, Maru, todavía te queremos un día en la radio. Así que después de haber vendido todo este programa, Vamos con Thalía arrasando. Arrasando, pulpito. El calor sube y más. De pronto, flash, la chica del bikini azul. De pronto, flash, cambia el color del mar. Una y no más, es ella es mi oportunidad. Yo tengo el as y no puedo fallar. Mi cabeza va a estallar, ya no sé si estoy bien o estoy mal. Twitter, Instagram y Facebook. Radio Box FM. Acá estamos otra vez, acá estamos a la vuelta de la tanda después de haber vendido el programa. Y les voy a decir una cosa. Hoy tenemos amigas en el programa. Tenemos amigas. Para vos, Sandrita, y para vos, Anita, que siempre llegan tarde al programa. Hoy completamos el staff con dos amigas. Sí. Con Mirta y con Lili. Hola, Mirta. Hola, ¿cómo estás? Acá estamos, tratando de comenzar un viernes con toda la onda y nos alegra mucho que nos hayas venido a visitar, vos y Lili. Así que contanos un poquito tu experiencia, tu paso por la radio, tu situación. Mi situación. ¿A qué te dedicas? Bueno, yo les cuento, yo las escucho, a veces las escucho. Tengo el programa Garabatos y Sentidos, que ahora está en pausa. Es un programa de grafología. Bien, qué lindo. Y Liliana me vino a conocer la radio porque va a ser mi co-keeper, mi compañera en la conducción del programa. Ay, qué lindo. Bueno, mucha suerte, Mirte, mucha suerte, Lili. ¿Cuándo comienzan? ¿Tienen ya? Ya cumplimos un año. El programa cumplió un año. Está en pausa. Está en pausa. Bueno, ¿cuándo retoman? Por eso, ¿cuándo retoman? Retomamos y después que rinda 3 exámenes, septiembre, acá estamos. Bueno. ¿Qué te falta para grafología? Estoy estudiando psicopedagogía. Ah, qué lindo. Estoy en tercer año y bueno, hay que meterle. Sí, hay que hacer un equilibrio entre el estudio, el placer, el trabajo. Y bueno, es como que estaba mucho en la radio y hay que meterle pata al estudio. Entonces, totalmente. Tengo que rendir 3 materias y hacer muchos trabajos prácticos. Entonces decidí hacer una pausa. Si no hubiera hecho la pausa, no hubiera conocido a Liliana, no hubiera conocido a otra columnista, Rosana. No estarías acá en no este estaría momento. Acá, ¿viste? O sea, pasan un montón de cosas en la pausa. Y si, mira, sí. y no estuvieras acá, y hoy justamente estamos hablando de esto, de mujeres empoderadas, de mujeres que van buscando un destino. Así que bueno, viste que todo se da por algo. Todo llegué 2 horas tarde al programa de mi compañero y amigo. Bueno, bienvenida al club. Porque viniste al club, no de las divorciadas, de las despistadas. Ah, bueno, entonces estamos a tono. Estamos a tono. Sí, sí, así que, bueno, Lili, bienvenida. Si vas a hacer la keeper, te... Podés. Pide permiso para hablar. Ofrecemos el micrófono, así vas practicando. Bueno, muchas gracias por la bienvenida. Acá con mi amiga Mirta, que me invitó a la radio, que me parece un espacio espectacular, y ustedes, chicas, que son divinas. Ah, bueno, muchas gracias. Y contame un poquito, ¿cómo se conocieron? Nosotras nos conocimos porque Mirta está haciendo un taller literario, cafecito literario, que nos juntamos los días domingos a la tarde, cuando algunas mujeres nos agarra el bajón, y ahí estamos con ella hablando de un montón de cosas positivas, lindas, leyendo poesías. Qué lindo, qué lindo espacio. Así que se juntan los domingos para un café literario. Qué lindo. ¿Y es abierto? Es abierto. Ajá. Es abierto a todo público. ¿El domingo a la tarde? El domingo a la tarde. Justo cuando te pega el bajón, ahí ellas se juntan y se levantan. ¿Entendés? Exactamente. ¿A dónde, Mirta? A ver, Nida Mitre 1400, en Crucecita. Sí, porque queremos tu autorización siempre, ¿viste? Te miramos. Claro, te miramos porque te digo... No, Mirta, vos decilo. No quieren nomás. Que lo miren. Bueno, a ver, a las personas que los domingos es un domingo muy particular, muy especial, que les agarra ese bajón, ese espacio, bueno, los invito al Café Literario en Brig, que queda en Avenida Mitre al 1400, Crucecita, Avellaneda. Sí. Se pide la consumición y el taller es a la gorra. 2 horas para no hablar ni de pandemia, ni de cifras, ni de nada que sea negativo. 2 horas para que la energía fluya, la magia fluya a través de la literatura y podamos hacer una linda comunión de alegría, de compartir, de degustar un café. Y la gente se va, bueno, Liliana... Con buena onda. Con buena onda. Y energía. Y energía. Lili, ¿y vos a qué te dedicas? Yo soy profesora de yoga. Ay, mira, yo algo de bruja tengo, no mucho, pero a veces, viste, que cuando uno conoce a alguien, dije, esta paz que tiene para hablar, esta dulzura y todo, si no es psicóloga, es sí, dabas para ese perfil. Bueno, nos encanta, aparte, tenerte acá. Nosotros somos mucho de traer todas buenas energías, buena onda. Supimos traer también a... ¿Cómo se llamaba? Silvia Vanegas. Silvia. Cuencos y todas. Sí, con todas esas. Y demás. Sí, con todas esas cosas. Así que, bueno, bienvenidas, chicas, ambas. Y recordamos a la audiencia que estamos con esta premisa, temática. Con esta temática de decir, las mujeres, ¿a qué edad nos empoderamos? ¿Realmente nos sentimos empoderadas? Al menos esta generación. Porque, como decías vos, ya ahora las otras generaciones, estas nuevas generaciones vienen ya. Sí, las chicas vienen empoderadas. En cambio, a nosotros nos tocó despabilarnos a un determinado momento cuando colapsamos por algo determinado y por lo general coinciden en la misma franja etaria para todas. Bueno, entonces vos, si querés contarnos nuestra experiencia, nos llamas al 11-6400-7047 y nos contás tu experiencia, tu linda experiencia, tu paso por este empoderamiento, o qué fue lo que te sucedió, o cómo, por qué te sentís empoderada, o no te pasó nada y siempre lo hiciste. Bueno, pasando este momento agradable, y las chicas vinieron justamente para reforzar esto. Les queremos decir que Mirta, aparte de tener su programa, es grafóloga. Aparte de que está a punto de recibirse de psicopedagoga, hermosa carrera, hermosísima carrera, es grafóloga. Y bueno, nos agarró desprevenidas. Sí, dijo, firmen acá. Sí. Sí, porque si no, uno puede pensarlo mejor, ¿viste? Si voy para abajo, si voy para arriba, si le pongo un poquito más de onda. Sí. No, ella dijo no, acá. Sí. Como él, si estuviéramos firmando un documento. Y el otro también, mira, puede meter presión. Sí. Entonces, bueno, era plato mierda, ¿viste? Era, pues, y, perdón, pato gallareta. Claro, bueno. Ahora sí, ahora está mejor. Pato gallareta. Bueno, hablando de pato gallareta, sí, nos vamos a una música. Nos vamos a una música. Y después del corte, Mirta, ¿qué te parece si vos nos lees? Las voy a leer, encantada de la vida. Bueno, después del corte, Mirta, habla Mirta. Por algo está Mirta hoy, tiene que ir practicando para la vuelta. Hasta que me olvides voy a intentarlo. No habrá quien me seque tus labios por dentro y por fuera. Quien desnuda mi nombre una tarde cualquiera, hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después. No, no, hasta que me olvides voy a intentarlo. No habrá quien desnude mi boca como tu sonrisa. Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después. Hasta que de vuelta, escuchando a Luis Miguel otra vez, y vamos a ver qué es lo que le está pasando a Luis Miguel, que está con algunos problemitas. Vos estuviste investigando. Yo estuve investigando, sí, qué le pasó a Luismi. Aprovechamos ahora este pequeño espacio antes de que comience a hablar Mirta y antes que comiencen las filosas. Les voy a dar un punto. Adelantito. Sí. Sí. Aparentemente operaron de urgencia al ídolo mexicano porque tuvo un desliz. Se cayó, aparentemente, no sabemos de dónde, uno de tantos. No sabemos desliz, por qué, a lo mejor. Un desliz físico, decís vos. Sí, un desliz físico. Porque pues los otros, viene teniendo. Claro, viene derrapando. Viene derrapando el muchacho, sí. El muchacho ya maduro. Sí, más duro. Y tuvieron que operarlo porque algo le pasó en su hombro. Pero el detalle se lo vamos a dar más adelante cuando entremos en las filosas. Vamos a retomar. A retomar el bloque anterior, porque yo veo que vos te estás escapando. Me estoy escapando, sí, no sí. me gustó la manera que me avasalló. Sí, yo veo que me dijo, firma acá. Yo veo que te estás escapando, tenés miedo. Sí, yo dije, ay, no, al aire no. Tenés miedo y el miedo que va a decir. Hay que superarlo. Cuando una mujer es empoderada, no le teme a nada. Bueno, está bien. Bueno, sí, a algunas cosas, pero en este no viene al caso. No. Así que, Mirta, te dejamos el micrófono. Así nosotros vamos descansando. Y ¿sabés qué? Le decimos a Anita y a Sandrita que tenemos ocupadas sus sillas. Así que cuando vengan, lamentablemente... Si quieren, pueden Traerse el banquito. Sí. Sí. El banquito de los jubilados. Mirta, todo tuyo el micrófono. Bueno, a ver, Andrea, quiero que te quedes tranquila. Porque la grafología tiene una ética y básicamente la ética es siempre el bienestar y el mejorar cada... Estás terrible, ¿te afectó en serio? Sí, tengo miedo. No tengas miedo porque la grafología es una herramienta para ayudar a mejorar la calidad de vida de cada uno. Entonces, no tengas miedo. ¿Es para mejorar o no? Es lo que ya está. O sea, me decís lo que ya está. En un informe grafológico se pone siempre lo positivo y se hacen rasgos de lo que se puede llegar a cambiar. Exactamente. Ah, mira. Y surge efecto porque tiene que ver todo con el psiquismo, con tu mente, con tu cerebro, con tu personalidad. Estamos en el horno. Sonaste. Bueno, a ver, vamos a empezar con Andrea, que es la que más miedo tiene. A ver. Le cambió la cara. Sí. Pero yo te voy a decir tres cosas positivas y después te digo una que a lo mejor tenés que ir cambiando. Claro, que ir cambiando. Bueno, tenés buena autoestima. ¿Sí? Buena autoestima. Sí, yo dije. Tenés voluntad, buena voluntad. Y tenés buena energía. Sí. Sos de salir adelante. Pero. Ahí venía el pero. Pero. A veces te dejas boicotear y todo se viene abajo. Y ahí empiezan los problemas. A veces. ¿Solo te dejas. Y esto tiene que ver un poco con. Tenemos siempre una madre que nos educó, que nos cuidó. Y tiene que ver con algún rasgo que venís arrastrando del pasado: el boicoteo. ¿Cómo estuve? Excelente. Bueno, ahora voy yo. ¿Viste que tenías miedo? ¿Viste que no es nada? No es nada de lo que me está diciendo todo lo que ya sé. No es, ¿viste que no es nada? Y claro, eso que le dije, yo no te conozco. Claro. Le dije. No, medite, no digas la verdad porque si no estamos en el horno. Gracias, Mirta. No, pero es que dio en el palo, dio en la tecla. Sí. Bueno, a mí decime todo. Lo bueno, lo malo, lo todo, a todo. Decime todo. ¿Tenés tiempo? Sí, tengo tiempo. Todo decime. Bueno, sos muy segura de vos misma, sos muy segura, pero como tu firma difiere de la aclaración, hay una ambivalencia. A veces te mostrás muy segura. No, porque a mí me dijo, ay, no se entiende. Escuchame una cosa, yo no interrumpí a Mirta cuando estaba diciendo tu perfil grafológico. Hay una ambivalencia que es muy importante y vas a tener que decidirte por una. Creo que la que mejor te va es la seguridad. Pero esto tiene que ver, esta ambivalencia tiene que ver con que sos como un recipiente. Recibís y tenés que hacer un parate. Tenés que empezar a protegerte un poco más, para tener un poco la tapa, un montón de cuestiones, porque acá hay gentileza, hay amabilidad, hay un rasgo, pero apenas, o sea, no hay en tu firma un rasgo que indique que sos una persona que intenta ser agresiva con el otro. Nada, o sea, todo lo contrario. Entonces, lo que a lo mejor hay que mejorar es estos buclecitos que me haces, que es de armonía, de espontaneidad, de amistad. Eso también indica que recibís mucho y acumulás, y hay que sacar a veces o no dejar entrar. Es verdad lo que dice, porque mi firma, pues si cuento la historia de mi firma, es como tiene que ver con un pasado. Exactamente. Es verdad, no dice mi nombre, uh-huh. O sea, es como si fuera un garabato. Sí. Muy, muy lindo, es un dibujito muy lindo, pero sí, bueno, y yo te explico por qué. No, porque así parecido, muy parecido, firmaba mi viejo. ¿Y te que falleció cuando yo tenía 12 años. A mí me quedó esa firma. Y no me preguntes por qué, ni en qué momento, ni cómo, ni cómo fue, pero la adopté como propia. Y sí, a veces cuando fui, sí, acá no dice Verónica, amigo, no, es una cosa, mi papá se llamaba Francisco, intuyo que en ese garabato que yo hago al principio le hacía una F claro. De algo, pero a mí eso me fue, bueno, y sí, es verdad, no coincide mi firma con mi... Yo también tuve la tendencia a copiar la firma de mi viejo. ¿Sí? Nada más que, bueno, poniéndole mi toque en las iniciales que... O sea, porque él también es AA, igual que yo. Pero bueno, le cambié los rulitos, digamos. ¿Qué cosa, no? Pero sí yo me doy cuenta que medio que me copié. Claro, sí. Influye mucho porque uno adquiere por admiración claro. Los rasgos de la otra persona y no deja de ser uno. Totalmente. Sí, totalmente. Tenés razón, o sea, lo que has leído es así. No sé si uno es, bueno, uno tiene una parte de amabilidad y otra parte uno no intenta ser agresivo. Es verdad, uno es muy seguro en algunas cuestiones de la vida y tanto igual inseguro en otras. Claro. Entonces esa balanza que a veces uno intenta poner es como que ahí es donde viene para decir, bueno, en esto, ¿por qué yo en esto voy, arremeto, estoy segura y en esto me cuesta tanto dar el paso, tanto pienso, tanto, ¿no? Tiene todo lo que hablaron, le dije tres palabras. ¿Sí? No, sí. Es que a Verónica le tirás una punta y decían, tiene tema. Bueno, y las dos tienen carácter, o sea, saben manejarse bien en el ambiente en que se manejan porque hay rasgos de defensión. Sí. La directora sí. De escuela. Sí, sí. Bueno, sí, hace 13 años ya. Que soy directora de una secundaria, así que, bueno, uno aprendí mucho del rol, ¿eh? A mí la grafología me sirvió, también soy profesora, me sirvió para relacionarme con mis alumnos o me dedicaba a otra cosa. Totalmente. A nivel medio. Y también me ayuda a relacionarme con las demás personas. Totalmente. Continuamente estoy leyendo las firmas, entonces sé por qué lado... Ir. Contame un poquito, Mirta, tu programa que se va a retomar en breve cuando des bien todas las materias que tengas que dar y ya tengamos el título de psicopedagoga. Tengamos, no, va a ser de ella sola el título. No, yo me siento parte porque ella vino acá estamos a contarlo. En educación, claro. No, yo claro, me siento parte bien, bueno, de psicopedagoga. Sí. Me encanta ver el trabajo de psicopedagoga muy de cerca, siempre he estado con psicopedagogas y hacen un trabajo maravilloso. Es un mundo aparte, es verdad. Y bueno, y su laburo intenta muchas veces sacar adelante aquellas cuestiones que desde la familia no podemos. Y es importantísimo. Tu programa que comienza... ¿Cuándo des todas las materias? Cuando des todas las materias, o puede ser antes. ¿Qué, veremos porque... ¿Qué días vas normalmente? Normalmente los martes de 4 a 6 de la tarde. O sea que no corremos riesgo. No, estamos bien. No corren riesgo. Ah, vamos todavía. No, viste, yo indagué así por lo que hago. Otra vez decimos martes, así. Martes de 4 a 6. De 16 a 18 horas está ahí el programa. Buenísimo. La grafología abarca todos los ámbitos. ¿Y tu programa es solamente de grafología? No. No, haces matices. Hago entrevistas, que es la parte más más espontánea del programa, porque no hago una entrevista pautada, o sea, no hay un régimen de preguntas, sino que va surgiendo a medida que está el entrevistado. Todo el mes pasado hicimos Los chicos y la pandemia. Ah, lindo, lindo. Con mi amigo psicopedagogo Héctor Ferrari de Córdoba. Y después tengo columnistas que hablan, Mara habla de nutrición, Perla, vecina, querida y amiga, habla de los números, de la angiología. Ay, qué lindo. Y Esteban habla de las plantas, de lo verde, de lo terrenal, del cuidado de las plantas. Y se va a sumar ahora Lili. Esto pasa siempre, es por la torta rica que estamos degustando de chocolate. Una de las no tiene ni idea. O sea que abarca todos los programas. Los primeros dos bloques son de grafología y después se abre por los diferentes matices. Por eso la grafología busca el cambio en los diferentes hábitos, costumbres o rutinas que tenemos para mejorar siempre la calidad de vida de aquel que necesita hacerlo. ¿Y qué habías dicho de qué iba a hablar Lili en tu programa? Eso, ella la traje a conocer la radio, ambientándola, bien, viendo que hay buena onda, que siempre hay algo para comer. Claro. Así que vinimos. Vení que vamos a comer. Ahora, vamos a tomar cafecito a la radio. Andrea, yo te hago una. ¿Viste todo lo que tiene en el programa? Sí, sí, sí. ¿Cómo nos atas? No sé qué hacemos acá sentadas, vos y yo. Maravilloso. Sí. Desde el viernes quiero que hagamos deberes. Quiero que hagan los deberes y quiero todo esto adentro de nuestro programa también. Es un programa muy, o sea, que fue muy pensado, para algunos es muy estructurado, pero es un programa muy pensado, te diría que es casi educativo, porque así me gusta, me gusta a mí hacerlo. Claro, bueno, como tú gusta a vos. Sí, no caíste en el mejor de los programas, tan educativos no somos. Pero a veces es necesario descontracturar. Yo te cuento que nosotras estamos como, para nosotros esto es un relax. Totalmente. ¿Sí? Porque venimos de educación, de educación, de educación, de educación, de 8 horas de educación. Yo vengo de hacer una espalda recién. Nos sentamos... Claro. No, aclara que espalda. Claro, porque yo hago masajes y demás. Ay, así que acabo de hacer un descontracturante de espalda. Claro. Y vine para acá. Venimos para acá y es como que ya vivimos todo eso. Totalmente. Y es como que acá es nuestro espacio para explayarnos. Pero a mí me encanta. Ojalá te pueda escuchar los martes. Yo estoy acá, al ladito nomás. ¿Viste? En la escuela de al lado. Así que capaz que algún día te vengo a visitar. Encantada de la vida. Y te traigo te traigo algún alumno para que vos puedas. O tu persona y hablas de lo que, porque, lo que quieras aportar. Es muy importante, no se destaca, no se dice, pero es muy importante el rol del directivo en la escuela. Ah, sí. Así que tendrás tu buena labor, tu buen trabajo. No sé si bueno, pero... Sí, yo creo que yo siempre digo lo mismo, y bueno, otra vez caemos, digo, no voy a hablar, yo siempre digo lo mismo. En mi vida yo no sé hacer otra cosa que la docencia. Desde los 5 años que a mi mamá le dijeron, esta nena va a ser maestra. Y de ahí nunca cambié mi decisión, mi vocación, porque es mi vocación. A mí si me pones a hacer otra cosa soy una inútil, total. Si me sacás de ¿no? No se lo escucha, es terrible. No dijo las tortas, no, porque hoy trajo torta y está riquísima. Esa era la excusa que ponías claro, antes. Pero yo no sé hacer otra cosa. Uno yo creo que lo tiene que transitar. Y bueno, sí, es verdad, es importantísimo el aparte, rol docente. Un lugar, o sea, la docencia, un lugar que tiene tan poco valor hoy en día y estamos tan desvalorizados en todos los ámbitos. Totalmente. Así que honro tu bueno, jerarquía. Y yo, parece que nos estuviéramos, viste, tirar. Decí que están una punta y la otra, flores. Hay que tirarse flores. Sí, yo también a las psicopedagogas, porque en mi vida también hay una parte... Y te habrá picado esa parte. Hay también una parte ligada mucho a lo que son terapias y demás por una cuestión de familia, ¿no? Así que he convivido con psicopedagogas, psicólogas y todo en casa. Así que también admiro y respeto totalmente el trabajo porque yo sé que si en el laburo de ustedes hay muchos pibes que no saldrían adelante. Exactamente. Así que bueno, nada. Y Lili, nosotros estamos hablando y Lili nos mira y nos mira y Lili nos dice para qué vino a para observar. Qué me habrán traído, claro. ¿Qué esto yo? Todas estas pavadas tendré que decir yo para el éxito radial. No, Lili. No, yo no las quiero interrumpir. Es muy importante. Vino en observadora. Claro. Entonces yo las observo, claro. Pienso, no interrumpo. Claro. Vos desde tu rol así de profesora de yoga, ¿vos crees que nosotros tenemos que estar más equilibradas? Bueno, no las conozco tanto como para tirar eso. Yo las veo bien alegres, positivas, chicas. ¿Viste? Y eso es muy importante. ¿Viste? Y viven el aquí ahora, que está buenísimo. Y lo que decíamos del programa, que estamos a las puertas del fin de semana. Entonces nosotros este momento nos tomamos para... Para arriba. Y no se olviden a los oyentes y a las oyentas, como se dice. Claro, no se rían, porque yo escuché mucho, escuché jóvenes, jóvenes, todo eso escuché. ¿Y por qué no oyentas? Claro, ¿qué sé yo? Claro. Oyentes. Ah, no, ya tiene la E, oyentes. Ya es inclusivo oyentes. Ya es inclusivo oyentes. Sí. Pues si no, oyentos no hay. Oyentos, oyentas, oyentes. Bueno, que a toda la gente que nos está escuchando y fundamentalmente a las mujeres, que nadie se sienta sacado de contexto ni discriminado. Ni excluido. Pero acá, llamanos al 1164007047 y decinos en qué momento de la vida vos te empoderaste como mujer. O te empoderaste también como hombre también, ¿no? Tenemos un mensajito, Pulpito, a ver. Hola, hola, ¿cómo están, chicas, amigas? Bueno, arrasando por la vida va la chica del bikini azul. Bueno, a ver, la mujer empoderada, depende del carácter de cada una. Sí, puede ser que en algún momento de tu vida te haga un clic y decís, bueno, basta, hasta acá llegó mi amor, a ver. Y te parás ahí y decís, bueno, basta, esto sí, esto no. Pero yo siempre fui una loca suelta, así que siempre fui una mujer empoderada, siempre, bastante independiente, hija única, así que la verdad que no fui nada sumisa. Siempre les di bastante problema a mis padres. ¡Ay, qué mal! No. Siempre fui muy buena con mis padres, pero bueno, después tuve dos matrimonios y la verdad, 11 años en pareja, después tuve 2 años sola y después 18 años en pareja. Enganchando con el tema anterior, siempre fui muy fiel. Con el tema de los chicos. La consigna, no. Siempre fui así, una mujer bastante liberal y bastante decidida con lo que a mí me gustaba y lo que quería hacer. Así que bueno, les deseo a todas las mujeres que no tengan miedo, que se planten y que digan, bueno, acá estoy yo. Y ahora, de ahora en más, quiero esto para mi vida. Ser protagonista de la vida. Les mando un beso. Muy bien, estábamos escuchando a Aida, que de fondo tenía a la chica del bikini azul y hizo el comentario ese de arrasando viene la chica del bikini azul, porque yo mandé arrasando de Thalía y salió primero la chica del bikini azul. Y la entonces ella estaba el bikini azul, estaba de fondo, nos estaba mandando el mensaje. El bikini azul. Sí. Bueno, Aida como siempre nos manda mensajitos, así que Aida... Y sí. También escucha a los chicos de Rompiendo Reglas, que hoy habían tocado el tema toda de Radio Box escucha fidelidad. Aida. Sí. O infidelidad. Todo el día escuchando Radio Box, así que bueno, después de esta charla amena entre amigas, no sé si vos tenés algún tema que mandarle al Pulpito. Sí. Porque ya en un ratito viene sus tandas y él tiene que vender. Vos charlá con ellas mientras tanto que yo mando estos temas, vos no escuches. Gracias por el espacio. ¿Vos te pensás ir? Sí, me pienso ir. Ah, no, entonces esperá. Por que eso te dijo, no. Gracias por el espacio. No, esperá, vamos a hacer, esperá, Pulpito, no mandes nada, porque nada, vamos a decir chau, así, la decimos... Mirta, te queremos agradecer. ¿Querés decir algo? ¿Cómo te sentiste? ¿Dijiste que ibas a volver pronto, aunque sea una horita, media horita? Bueno, extraño la radio. Sí. Mirá que el otro. Sí, extraño la radio. Traje a conocer a Liliana en la radio porque, vamos a continuar con el programa. Necesitaba para cuando retomes, pausa. Claro. Cuando retomamos, volvemos con todo. Quiero agradecer acá a Claudina, que está siempre acá, Claudia. Sí, seguro que me extraña. Y Lilia, ¿vos qué te pareció? ¿Estás como para remeterle al primer programa? Supongo que sí. Me voy a ir preparando. Mientras ella estudia... Se va a ir enyoguizando. Lo de psicopedagogía, yo me voy preparando. Totalmente. Igual no le falta mucho. Me gustó el lugar, la buena onda. Sí, hay buena onda. No te falta mucho, dale, Mirta. Una horita, dos horitas. Uno también cuando estudia se tiene que relajar un poco la cabeza. Porque viste que a veces estudias tanto que después si no sé nada. ¿Qué me va a pasar? No sé nada. Claro, tenés que despabilarte un poquito y después, bueno, volver. Claro, eso es lo que vamos a hacer y vos estamos viendo. Está bien. Estamos viendo como viste cuando vas aquí a Quilmes y mirar. Señora, no quiere entrar, no estoy viendo. Estamos viendo. Pero bueno, nosotros te auguramos lo mejor, sabemos que te va a ir bárbaro. Y bueno, cuando vuelvas, te estaremos visitando. Bueno, encantadas de recibirla. Y muchas gracias por la lectura, excelente lectura. Otro día te vamos a dar un escrito, porque no solamente la firma, ¿no? Se lee, sino también la letra cursiva. Y no paramos más. La firma es la autobiografía. Ajá. En la letra ya entramos a un análisis más profundo, mucho más profundo, que requiere mucho tiempo. Ah, viste que hay algunos que le hacen el circulito a la I, otros el puntito, sí. Otro la L abierta, la L cerrada. La escritura tiene 8 géneros y cada género tiene sus subgéneros. O sea que hay mucha letra para hablar, mucho para hablar la grafología. Y también agradecer a todos los oyentes de Radio Vox que al principio tomaron la grafología como si fuera un juego y después respetaron la grafología, y eso es lo mejor que me pudo haber pasado en el año que estuve en el aire. ¿Vos te dedicás a esto por el momento? No, uso como herramienta de trabajo, para mi trabajo, para mi vida cotidiana. Ajá, está bien. Bueno, ¿y a qué te dedicas vos ahora? Ahora soy profesora. Ah, es cierto que dijiste que sos profe. Ahora soy profesora. ¿Profe, qué ejerces? Lengua y literatura. Ah, profe de lengua. ¿Y en qué escuela estás? No trabajé nunca en Quilmes. Ay, estoy en Avellaneda. Avellaneda. Sí. Mi distrito es Avellaneda. Tenés que venir a Quilmes. Vendremos aquí. Tenés que venir aquí. ¿Sos titular? Soy titular. Ah, bueno, es un poco bueno con movimiento. Me pedís, ahora que está, Quilmes es el mejor de los distritos para dar clases. Mirá vos, bueno, lo voy a tener en cuenta. Sí. Gracias por el consejo. Quilmes necesita así gente, ¿no? Y mi escuela también. Mi escuela tiene como 8 módulos. Mirá. Ocho módulos, viste, venís, entra a la radio, todo tranquilo. Claro. ¿No? Mira, ya te acomodé la vida. Sí, vamos a acomodar el ya horario. Ya te acomodé la vida, ¿viste? Bueno. Chicas, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias Mirta, gracias Lili por venir. Y ahora sí, me parece que es una sola. Vamos con dos temitas. Pero pará, no te arremes, pará un cachito porque tiene que vender. Entran los dos temites y después entran vendemos. ¿Entran dos? Sí. ¿Vos decís que entran? Sí, no sí. Cierto, bueno, si Andrea dice que entran dos, entran dos. Sí. Dale nomás. I saw him dancing there by the record machine. I knew he must have been about 17. The beat was going strong. Playing my favorite song. I could tell it wouldn't be long till he was with me. Yes, babe. I could tell it wouldn't be long till he was with me. Yes, babe. Singing, I love rock and roll. So put another dime in the jukebox, baby. I love rock and roll. So come and take the time and dance with me. Ow. He smiled, so I got up and asked for a stay. But that don't matter, he said, 'cause it's all the same. He said, can I take you home? Well, we can be alone. And next we were moving on, and he was with me, yeah, me. And we were moving on and singing that same old song, yeah, me. Singing.

Coble, artículos de cotillón, sales para lámparas, vinilos, etiquetas para botellas, botellas de vidrio y frascos. Goblin, librería escolar, fotocopias, mercería. Goblin Artística, insumos para el artesano, pintura, porcelana fría, madera, cerámica, arcilla, yeso, pigmento para cerámica, cartón, goma eva, papelería, telgopor, tarros de cartón, regalos en cerámica pintada, lámparas de sal, llamadores de ángeles, fuentes y esferas pintadas con pigmentos especiales. Goblin, Avenida Triunvirato 3020, Quilmes Oeste. Teléfono 4250-1565. Búscanos en Facebook como Goblin Artística. Una excelente manera de mirar al mundo. Torres Robaina Óptica. Una nueva forma de ver. Contactología, lentes de sol, lentes recetados, beneficios en lentes para niños. Con la compra de un armazón más cristales, renovamos la graduación de los cristales totalmente gratis durante el año escolar. Óptica Torres Robaina. Aceptamos tarjetas de crédito, obras sociales, la mejor calidad, las mejores marcas. Ozono, Legacy, Stone, Mistral, Borsalino, Motoroil, Ruta 66. www.opticatorresrobaina.webs.com. En Face, Óptica Torres Robaina. Alvear 656. Quilmes Centro. Teléfono 42-57-5003. Torres Robaina. Óptica. Una nueva forma de ver. Las mejores promos están en Promo Fiesta. 20 hamburguesas Swift por 109 gramos, 1.500 pesos. 24 panchos Swift, 620 pesos. 12 medallones Swift por 69 gramos, 780 pesos. 12 super panchos Swift, 480 pesos. Todas las promos son con Pan Fargo y aderezo Danca. Promo Fiesta, Avenida 12 de Octubre, 2301, esquina Joaquín B. González, 4200-3039. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Estás en las tardes de invierno 2021. Invernales. En FM Box 102.9. Desde Quilmes para el mundo. Volviendo de la tandita, volviendo acá a reencontrarnos con gente amiga, les decimos que recién se acaba de ir Mirta y te perdiste algo excepcional. Le decimos a nuestros oyentes que está el panel, nuestro panel, cuasi con asistencia perfecta. Falta un cuartito. Falta un cuartito, chiquitín, que no. Venga. Y está con nosotros Anita. El 4 de copa vino. No me hizo meme, pero me pone sonido de 4 de copa. ¿A vos te parece? No importa. No te das problema. ¿A vos te parece, Anita? ¿Sabés qué? Hace como 2 meses que no vengo y este es el recibimiento. Sí, mira, este es el recibimiento. Torta va, torta viene. Torta para acá, torta para allá. ¿Te das cuenta? Dos te esperan con sendas tortas. Muy bien. ¿Viste? Te decimos, Anita, que hoy tenemos una temática. ¿De qué? La tuya. Porque yo venía viajando, por no, eso. No. Esta es tu temática, ver, para decime. Que vos te explayes. Empoderamiento. Sí. Mujer, la mujer. Libérate. A mí cada vez que viene, cuando vos decís empoderamiento, me acuerdo del sketch de... ¿De qué? ¿Quién era la actriz? Luis Albinoni, que decía No, era ella. Dana Flexner. Flexner. Bueno, y ella tenía un sketch que decía mujer, libérate. O sea, hay que buscarlo en Google. Tienen que verlo porque, no sé, estaba limpiando. O sea, todo esto, hablo de un modelo. Flexner. Sí, y decía, mujer, libérate. Cada vez que uno habla de empoderamiento, viste, como yo lo tengo que graficar visualmente, me viene ella a la cabeza. Bueno, siempre. Y tenemos esto, que los oyentes nos digan a ver a qué edad la mujer empieza a empoderarse, o si ya naciste empoderada, si te tuvo que pasar algo para empoderarte, si un día dijiste acá estoy, me planto y que se vaya todo allá lejos y vengo yo y arremeto con mis sueños, con mi sabiduría. Yo pienso que son generaciones. ¿Sí? Para mí sí. porque bueno, ahora viene toda una generación de, o sea, las nuevas generaciones. Mirta Busnelli. Ahí está. Acá el pulpo, si no están todas. Mirta Busnelli. ¿Qué haríamos sin el pulpo? Que son, que son no haríamos radio, ¿eh? No. O sea, como que nuestras madres o nuestras abuelas les costaba más. Nosotras estamos viviendo como un proceso, ¿no? De viste lo que decíamos recién. Ya después. Y nuestra, ya creo que vienen las nuevas nuestros hijos. Nuestros hijos ya vienen con otra cabeza de que se ponderan desde nuestro discurso. Porque, a ver, uno puede estar de acuerdo o no, pero las herramientas las tenés que dar para poder empoderarte. Yo claro. puedo estar en desacuerdo en muchos temas, pero vos a tus hijos le tenés que mostrar que hay todo y que ellos elijan. A veces a otras generaciones, a las generaciones anteriores... Nadie nos mostró, ¿sí? Qué sé yo. Hay temas que son tabú. Por ejemplo, por más que a mí me falta una semana para los 45. Y para mí... Hay que para decir que a mí hay temas que para mí son que tabú. Espera la torta. Es verdad. Para mí son tabú. ¿Cómo cuál es? La sexualidad, la ESI, por Jódeme. Ejemplo. Me cuesta mucho, bueno. pero... No por eso. O sea que vos no tendrías bueno, sabemos, no voy a decir escuela porque vos tenés escuela. Pero vos no tendrías el pene de madera. Claro, ¿me entendés? No. Como que me resulta un poco chocante. No. Pero no con eso no quiere decir es un poco que duro. No demos ese en la escuela, no hablar con tus hijos de ese. O sea, ojalá lo hubieran hecho conmigo. Pero con otra, pero, con otra cosa más cual. Práctica, digamos. Claro, pero no digo que no. O sea, tiene que hacerse ¿qué? Saber si no se sería tiene de esa que manera. Hablar, sí. No, yo no concuerdo con muchos puntos, pero se tiene que hacer. No por eso te pongo una piedra en el camino, ni me espanto, ni me horrorizo. O sea, la escuela, cerebro que se hable de ESI. ¿Entendés lo que te digo? O sea, me parece perfecto. Yo lucho con mi propio prejuicio, de Ana Laura. ¿Entendés? Claro. Te digo otra cosa, ejemplo, las salidas educativas. Sí. Cuando yo era maestra estaba dentro del aula... No quería salir nunca de excursión, pero por miedo, por propios miedos míos, ¿entendés? Sí. Ahora, ¿hay que salir a mostrar? Vamos. Sí. Ese día creo que la presión me subía a 45, llegaba descompuesta a mi casa, que se me perdiera un pibe, los contaba 20 veces. Sí. Era de terror, no me relajaba. Sí. Cuando tomo la vicedirección de una escuela, las maestras vienen y te plantean, mirá, queremos ir al Museo de Transporte, al Planetario. ¿Qué les digo? ¿No? No, chicas, tienen que ir. Ahora... Yo no cuenten sufro. Conmigo, ¿eh? No, me encanta ir, de hecho, me encanta, voy, las acompaño. A mí me dedican, yo sufro, ¿eh? Pero no le digan que lo hagan y les pongo piedras en el camino. Claro. Digan, chicas, hoy ojalá la pasen... No, ojalá la pasen bien, que claro. los pibes... ¿El objetivo cuál es? ¿Que el pibe disfrute, que aprenda? Sí. Ahora, yo me callo, o sea, va un proceso mío por dentro, pero claro. no le digo no lo hagan. Totalmente. Lo tienen que hacer. Es como con los chicos, ¿viste? Cuando Totalmente. Quieren ir a algún lugar que Ahora, uno Ahora, yo tiene les voy miedo. A decir una cosa porque la conozco a Ana Laura de hace... Millones. Años bastantes, digamos, ¿no? Cuando las allá por, no sé, como 6, 7 años. Sí, 7, más 7, también. Sí. Y estaba empoderada ella. Justo, sí. La agarramos. Ahí. Después tuvo un proceso sí. en el cual una parte de ella se dejó de empoderar. Y hoy, ahora que la observo. No sé con qué va a salir. Ahora que la observo. Se ve empoderada. Veo que otra vez. ¿Me empoderé? Ha vuelto a Para. Tener lo que siempre tuvo. Acabo de decir. Sí, cuando yo la conocí, éramos las dos divas. Divas. Éramos dos divas, íbamos a la escuela con unas uñas largas, toda prolija. Y ella me decía, antes que se me rompa la uña, antes muerta que sencilla, yo me la... Y yo lo mismo. Yo sigo en etapa que todavía Pero yo porque tuve unas entrevistas. Y Ana Laura vino. Mami. No me quedó otra. Primero, se está preparando, que dice que en una semana... Se va para arriba. Se va para arriba. Cumpleaños. Tiene festejo va, festejo viene. Festejo está... bla, sí, festejo va, sí. festejo viene. Bueno, yo te quería decir, viste que vos dijiste que hace como 5 o 6 años que la habías conocido y que justo en ese momento estaba empoderada. ¿Y qué dijimos hoy, así fuera del aire? Que dijimos, y si coincide en una franja etaria nuestra, sí. es más o menos a los 40. Exactamente, bueno, a los 40. A mí se me... O sea... O le llamás, o te empoderás, o se te chifló el moño. Llámale como quieras. También. A mí se me chifló el moño y dije, ¡basta! A los 39. Ah, sí. bien. Pero igual viste que, o sea, yo por ejemplo, ¿no? O sea, estaba observando mi casa que la tengo detonada porque tengo albañiles. Yo voy a tener su albañil ahora y su plaquero. Todo voy a tener. Mañana viene el, plaquero. Bueno, que me pone las placas. Sí, placas. Gracias, el que me pone las placas me lo recomendó Claudita. Ay, yo y me gracias compré un colchón. Al albañil que me recomendó Anita. Ronald, no te vayas de mi vida, por favor. ¿Ronald McDonald? Ronaldinho. Sí, Ronald te soluciona. No, Ronald es lo más. O sea, lo amo. Yo me compré un colchón. Es todo un tema. No, es todo verdad. Tema, sí. Por el tema de que te duele la cintura. Claro. No, sí. ¿Y qué querés? ¿A Ronald también? No, yo ya compré en colchones Alejandro. No, es una colchonería de barrio, de familia, y me lo recomendaron así de boca en boca, y les hice caso y estoy chocha. Bueno, bien. Y ya está chocha. Pero yo, ¿sabés qué? Estaba en una cama de dos, yo tenía la cama, o sea, el somier de dos plazas en un colchón de una plaza. Éramos tan pobres. Yo me tengo que comprar esa. Y me sentía tan mal, hasta que, ¿entendés que es todo un tema para señoras mí? Señoras y señores. He cobrado mi lugar. Obvio. Señoras y señores, estoy damos sola. La primicia antes de empezar las filosas, que Andrea tiene colchón. Acomodó el colchón en el somier. Sí, porque y yo me preguntó, me atendieron excelentemente, por la eso psiquiatra. Por eso los nombro no, colchones Alejandro. Señor. Que me hizo todas las preguntas, ¿viste? ¿Cuánto más o menos va a pesar cada persona que va a estar? Porque eso es de dos plazas. Y yo le dije, soy sola. Ahora, eso claro. Le tiró una onda. Soy pero sola, como diciendo el que. El la, que quiere, si tenés a alguien para mandar. La, ella me dijo. No, y ahora, la señora me dijo. Y ahora que se que aproximan tenés. La fiesta, usted va a decir que se aproximan. Sí, chicas, ya ahora. Fiesta. Y pasa volando, diría mi mamá. Sí, cuando porque te querés acordar, estás en diciembre. Cuando te querés acordar, dice mi mamá, vacaciones de invierno. Ya estás haciendo la rosca de Pascua. Ya estoy pidiendo los matambres, porque este año se nos han sumado. No puede ser, chicas. Estamos en decadencia. Necesitamos dos matambres. Este año encima, un matambre, ahora dos matambres. ¿Por qué? Sí, porque yo me estaría necesitando. ¿Viste? Estaríamos necesitando. Yo igual me hago mis matambres todos. Yo también, chicas. No. No conseguí matambre este año. Ah, por eso. Bueno, y por eso. Ahora tenemos que ubicar a dos. Las dos. Las dos. Bueno, vamos, hay que organizar algo. ¿Cómo nació lo del matambre? No sé. ¿Por qué a ella le enchufaron lo del matambre? No sí, por el sé. Hilo porque del ella... matambre. Por el hilo, claro. Sí, sí. Por el hilo del matambre. Sí. Hay cualquier cosa. Bueno, un día vamos a hacer un programa. Chicas, les prometo, les doy mi palabra de honor que un día vamos a hacer el programa y vamos a poner. ¿Qué vamos a poner? A ponerlas a la venta. ¿Te das cuenta? Ni, yo pienso, ya directamente se zarpó mal. No, a la venta no. A la adopción. Yo te digo a veces. Porque no hay que vender, claro, hay que adoptar. Claro. Hay que adoptar, pero yo a veces pienso que uno va pasando el tiempo. ¿Viste cuando dice adopte no de raza? Chau, ahí estamos. Ahí entramos estamos nosotros. Al horno. Pero yo pienso, cuando uno se va poniendo más grande es como un poquito más complicado difícil. Porque tenés todas las mañas. Yo me di cuenta que estoy muy mañosa con cosas de mi casa. Sí. La cocina. Te vas acostumbrando a estar sola. Se está haciendo una cocina que no sabes qué cocinar. Nada. Y ahora no querés que nadie te toque la cocina. Quise derribar una pared y dije, bueno, es un huequito. Y agarró el martillo cuando y agarró. Cuando vi el huequito que hizo Ronald, qué bien que se Ronald vio. Dije, uy, y la bacha. Pero no tenía calculado este dinero para eso. O sea, ¿cómo es? Bueno, dale, Ronald, ya está. En otro momento de mi vida, o sea, de ahí fue una puerta, de ahí claro. fue sí. la bacha, de ahí fue la grifería, de ahí fue... No, es un descontrol, de ahí un blackout para poner, o sea, no tengo la pared pintada, pero quiero un blackout en la cocina, o sea, cosas que todo el mundo me dice, pero flaca, detonaron la cocina, no tengo... O sea, estoy con un horno eléctrico. Está bien. Y anafe. Está bien. Porque también la cocina la tiré. ¿Sabes la gente que vive así? Por eso. Entonces dije, a ver, ¿qué quiero? Claro, y coincide siempre con años. A ver, ahora te estás acercando al cumpleaños. Sí, redondito. Son 40, 45, sí. 50, como redondito. Todavía la carta astral no me la trajeron porque tiene que pasar mi cumpleaños. Ah. A ver, ¿qué onda? Y recién ¿entendés? Nos estuvieron analizando las firmas también. ¿No? Bueno, ahí digo, no sé qué onda, pero a mí se me pasan cosas con los números como redondito. Ahora es la cocina y el buraco que hice. Pero no sé cómo va a seguir, ¿entendés? Ese es el tema. Y me di cuenta que con el paso de los años hago cosas, antes planificaba mucho, y ahora es como que digo, bueno, a ver. ¿Qué sea lo que Dios quiera? No sé, bueno, y la tarjeta y bueno, veré. Pago el mínimo. El mínimo, sí. Dios, ¿cómo los intereses? ¿Me va, mientras ¿me va que me dé el disponible? El banco? No. ¿Y entonces? Y si viene un musculoso, y bueno, veremos qué hacemos con la deuda. A ver, hay gente que tiene muchas más deudas, hablando de otras esferas. Totalmente. No les pasa nada, me van a llevar presa. Hablando de otras esferas. Ahí no, Dios justo, Dios se viene, ya vamos a ir una tanda, no te asustes, Pulpito, porque yo sé que vos después de decir que hablamos mucho, ya vamos. Vos tranquilo. Está totalmente relajado. Dio en la tecla, con las altas esferas. Vos viste que todo es un despiole acá en la Argentina. Vudú sobreseído. Vudú andando por la calle. Te digo, aplauso, señora. Chapo, qué gente inteligente. Esta gente me anonada. Igual, antes de estar en la calle, estaba en una casa espectacular. Por eso, entero, a mí que me pongan presa en mi propia cocina, que va a quedar divina. O sea, ¿cómo es? Claro. Olvídate, ahí adentro, que me ponga mi cocina. Ah, claro, y nos traes la torta, la mandás por Uber. Sí, no me interesa, pero cocino, me hago la loca, ahí hago videos de YouTube, ¿me entendés? Pero yo digo, ¿qué? Totalmente. No, de otra... Por favor, abran las escuelas de verdad. Abran las escuelas. Sí. Y envíen a Moyano, por favor, otra vez, a que aprenda a leer. Invito a toda la audiencia que googlee el discurso de Moyano. Ay, escuché hablar de eso y no lo vi yo. No, pero... es terrible. Es terrible. Lo quiero de ringtone para el celular. ¡Lo quiero de ringtone para el celular! Yo te digo una cosa. ¿Vos lo escuchaste, Vero? No, Moyano padre. Moyano padre. Ah, porque yo a Moyano hijo, bueno, no, ni siquiera le, yo no lo quiero para si sabe leer. Yo tampoco, pero Moyano padre le tuvo que dar el discurso a otro que no podía articular las palabras, pero como es camionero que él, pero el pobre. No, sabe apretar el embrague y el freno, nada más. El acelerador de vez en cuando. ¿Lo tenés ahí? ¿Lo tenés? Para hacer frente a la misma en nuestro país a nivel educativo. No, el señor tiene un problema. Yo te voy a explicar. Tiene el mismo problema que tengo yo, quizás. Vamos a darle un changüí. Para mí que no ve. Tenía los lentes. Capaz que agarró otros lentes. No le está yendo bien en ese oftalmólogo. El agua al tanque no le está llegando, o sea... A ver. Sí, abran las escuelas para todos y para todas y para todos. Moyano también. Y para todes. Todes. Ah, para todes, porque ahora hay de todo para todo el mundo. Bueno, ya que le dio la tecla a Anita y que está hablando de todo este tema, de toda esta rosca que hay en Moyano, que la lista que va la, la B, la C, que hay una, me pongo con este, me pongo con el otro juntos, pero no revueltos. Es un despiole que vos, llega un momento que te vas a parar frente a la mesa para votar y decís, ¿a quién voy a votar? Porque es un despiole. No sé a quién voy a votar. Un despiole, ¿viste? Bueno, para acá, el otro para allá, el otro para los mediodía. Yo no sé, no entiendo más nada. La gente, ¿cómo se pelean por el queso, no? Porque si se pelearan por tenernos bien a nosotros, sería una maravilla. Sería una maravilla. Yo por eso les digo, no se desesperen, gente, que acá después venimos nosotras. Nosotras que vamos a defender los derechos de todos... los quilmeños, las argentinas, los argentinos, con nuestra lista que se dio en llamar Todos Juntos. No, ¿cómo era? Frente de todos juntos, pero no revueltos. Eso. Frente. Todos juntos, pero no revueltos. No, escuchame. Frente de todos juntos, pero no revueltos. Me encantó. Me encantó juntos, pero no revueltos. Me gustó mucho. ¿Viste? Así. Bueno, sí. Esa va a ser nuestra lista. Quizás alguien nos vote. Bueno. Sí, sobre todo las mujeres empoderadas. Bueno, que nos llamen. Que nos llamen, sí, por favor, al 11-6400-7047. Y bueno, también tenemos que hablar en esto de lo político que nos tiraba Anita. Vacunas. Las vacunas. Vieron que ahora hay vacunas para todas las edades. Sí. Edades chiquitas, grandes, medianas. Pero hubo una cuestión entre geopolítico, digamos, entre acá los ministros de salud de acá y el señor Russo. ¿Viste? Que nos había prometido un montón de señor vacunas. Russo. Señor Russo. Y resulta que el señor Russo no nos trajo nada. Nos hizo pito catalán. Entonces, ¿qué hicieron acá? ¿Qué hicieron? Una carta. hicieron una carta y lo mandaron, Rusia. Sí, lo mandaron diplomáticamente, le dijeron a ver si apuras las cosas para la Sputnik, porque hay gente como yo, que como ya va a cumplir los 3 meses y no tiene la segunda dosis. Yo me di la Sputnik también. Y entonces, bueno, pero igual te la diste hace poco. Entonces nosotros parece que... Se nos vence en agosto. Se nos está venciendo. Entonces, ¿qué hacemos? Estamos vencidas. Y no, les van a mezclar con la China, me parece. Van a mezclarnos con cualquier cosa, sí. Y van a hacer de nosotros un desastre. Sí. No importa. Bueno, ¿Vos decís que quedaremos bien? Aparentemente en esta carta le reclamaban al gobierno ruso que por qué no había apurado las cosas y qué sé yo. Yo me pregunto otra cosa. El gobierno ruso hizo su parte, ¿no? Pero ¿por qué nosotros como argentinos no tratamos de abrir un poquito las especies al mundo, ¿no? Negociamos con acá, con el ruso, negociamos con Estados Unidos, negociamos con los chinos, para tener todos los frentes abiertos. Porque si no, abrís un frente, cerrás todo y te quedás sin un pito. No tenés nada ahora. Igualmente, no tenés la Sputnik, no tenés la moderna, no tenés la antigua, no tenemos nada. Yo te cuento. Dice, volvíte como sos. Vamos a ser chirrus. Claro. No tenemos nada. Nada. Somos un ente nosotras. Encima, si vos querés ir a un bar para festejar tu cumpleaños, el día. No podés. No puedo. No. No puedo ir el miércoles, no, que cumplo, porque tenés, no puedo. Que mostrar el papelito. Que diga que estoy vacunada. Y no lo tenemos. Así que nosotros le vamos a hacer juicio a Alberto, a Cristina, a Macri, a todo el mundo, porque no podemos ir a festejar el cumpleaños de Ana Laura. Yo te digo algo, estaba analizando algo. Estoy muy analítica últimamente. Ah, porque ya ahora es la intelectual del grupo. Sí, escuchemos. Bueno, estaba analizando, yo decía, ¿por qué? Vi una noticia, era 15, 20 días, decía que Estados Unidos estaba en alza la cantidad de trabajo que tenía. Pero no, de verdad te digo, o sea, no estoy jodiendo. Claro, o sea, se reactivó el turismo. Hablemos con propiedad. Claro, hablemos sin saber. Hablemos sin saber. Se reactivó el turismo, los shopping, la hotelería, la gastronomía. ¿Como acá? En United States of America. En United States of America. Of America. Acá claro, se reactivó porque, todo. Porque acá. Te vacunan hasta en el semáforo. ¿Entendés? Escúchame. Pero el tema es acá. Porque acá te vacunan. Acá también te vacunan. Acá te vacunan en todos lados. La FIP solamente te vacuna. Acá te vacunan. Acá te dicen, te limpio el vidrio y te vacunan. Por eso desde que te levantás hasta que te acostás, tienen un régimen de vacunación. Yo te cuento algo. Yo cada vez que mi contadora se contacta conmigo, me pone de mal humor, me caga el día, me lo caga, logra cagarme el día mi contadora. Gracias a Dios vive lejos, cosa de que yo no la vea. O sea, yo la trato mal a mi contadora, Para que no me llame. Le pagás. Y encima le pago, o sea, la trato mal y le pago. ¿Entendés lo que te digo? Pobre, o sea, cuando me dice... La trato mal para que no me llame. Claro, me llama. Me dice, dígale que... Me dice, qué suerte, Laurita, qué suerte, Laurita. ¿Con qué? Qué suerte, la puta madre. Tengo que pagar la facturación, el monotributo. Tengo que... No lo sé hacer por home banking. Entonces ella me genera clave. Está viva. Claro. Llega el primero de cada mes y ya empiezo. Ah, digo, ahora esta me va a llamar. Esta me va a mandar el mensaje, me va a mandar la boleta, me suena el celular y digo, ay, sí, ya se va. Ay, y me pone de mal humor, pero es re buena. La tenés a la contadora. Pobre mina, ¿entendés? Es re buena, pero. Menos mal que es buena. Menos mal que es buena, porque se fuera. Pero, sí. Laurita, qué suerte que ya nos faltan 2 cuotitas y terminamos la moratoria. ¿También? 48 meses de moratoria y se termina esta y vas a ver que me va a saltar alguna otra más, ¿entendés? ¿Querés? Mira, te pago sin que me generes nada, flaca, si querés. Pero me pone de muy mal humor la contadora. ¿Cómo se llama? Vero se llama. Es una genia. Es de Vicente López. Mira, yo te digo que cuando Ana se enerva así de esta manera, es porque te aprecia demasiado. Sí, es verdad. Sí, es por apreciarte. Sí. No. Vos seguía al pie del cañón. Hace campañas con los perros en Vicente López. Sí. Tiene toda una movida. Es re carismática todo, pero a mí me caga la vida cuando ya empieza con... Aparte no entiendo, Arba, AFIP, me explica cosas, le digo, ¿cuánto tengo que pagar? No me expliques, ¿cuánto es? ¿A dónde tengo que ir? ¿Un pago fácil, un VAPRO, luego por mercado, un pago, basta?

vuelves parte de mi ser, en mis palabras. Estás aquí tocando el centro de mi alma, como un eclipse sin final de sol y luna, como lo eterno del amor en una alianza. Podría ser que el mar se junte con el cielo para lograr la inmensidad que hay en el vuelo que me regalan tu mirada y tu desvelo bajo la luna cuando danzas en mis sueños. Te voy a amar y me amarás. Te amo sin principio ni final y es nuestro gran amor, mi ángel de la eternidad. Te voy a amar y me amarás. Te amo y es mi única verdad y es nuestro gran amor, lo que nunca morirá. La noche brilla con tu luz en la distancia, tu imagen reina y es un brillo el que me alcanza. Me leo en cada movimiento de tu sombra que baila cada vez que mi canción te nombra. Quizá esta vida se termine dando cuenta que sea solo un momento de esta historia, porque este amor no tiene tiempo ni fronteras, porque este amor va más allá de mi existencia. Te voy a amar y me amarás. WhatsApp 11 6400 7047. Y acá estamos en la última, nos metimos ya en la última media hora del programa. No contaban con mi astucia, nos estamos olvidando de Sandrita. Yo le dije que le iba a mandar un beso grande. Después, Sandrita, si no estás ocupada, te hago un llamadito. No sé con quién estarás, no sé con qué personaje estarás, pero me encantaría hablar con vos y mandarle un beso a toda esa gente que está con vos, porque es gente amiga, más allá de todo, toda gente amiga, conocida. Un beso grande a Maru, que sí anda por ahí, a Maru Sotolano, y nuestras felicitaciones. Y también a Sandrita, nuestras felicitaciones, porque una laburante de aquellas, a todas, a Carlos, a todos ellos, un beso. Porque ya el domingo está el cierre y todo eso. El sábado está el cierre, sí. Hoy escuché, no sé, la lista de acá de Quilmes por el peronismo, pero sí escuché la lista... Por Juntos, que aparentemente ya habían cerrado y que Maru había quedado como una de las primeras de la lista junto con otro señor que no recuerdo el nombre. ¿Chiodo puede ser? No sé. Bueno, no muy política no soy, pero no. Es que lo de Maru me gusta porque Maru es una amiga, viene acá. Me gusta Maru, sí. ¿Viste? A mí también me gusta Maru Sotolano. Cuando vino, ay, qué lindo momento que nos hizo pasar, agradable, divertida, amena, sencilla. Sí. Bueno, te esperamos cuando quieras. A todo el mundo esperamos, ¿no? Pero a todos los candidatos que quieran. A todos. Bueno, izquierda, derecha, centro, todo adentro, todo. Que quiera venir, acá estamos dispuestas a escuchar, a debatir, a todo. Nosotras somos así. Y bueno, ahora entramos en la última media hora. ¿Y qué les cuento? Que en este espacio que dimos por llamar Las Filosas, tenemos, mamita, cuánto que pasó en la farándula. Esta semana fue terrible. Empezábamos diciendo y diciéndole a nuestros oyentes qué le había pasado a nuestra estrella mexicana del pop, Luismi. ¿Qué le pasó a Luis? Viene de mal en peor. ¿Qué le pasó a Luismi? A Luismi, aparentemente. ¿No le funcionó la auriculoterapia? ¿Hacía auriculoterapia? No sé, porque este muchacho, viste, que hizo de todo en su vida. No sé si tiene la madre viva, muerta. Un pobre, fantasma, viste, pobre qué chabón. Vida, sí. Pobre chabón. Bueno, aparentemente se patinó, se cayó. Para completar. Pobre tipo, ¿qué y con se, un felpudo? No sé. No sabemos si patín. Le dio un vaído, no sabemos, pero se cayó. Sí, si le dio un vaído, le dio al turné con Coca-Cola. Mi papá decía al intríngulis. Alcohol al 70 era. Claro. Al intrínguli chingules. La cuestión que se cayó. La cuestión que se cayó, el hombro aparentemente se lo dislocó, lo tuvieron que operar de urgencia. Cuando se enteraron en la clínica que iba él, todo el mundo abortado. Imagínate, iba Luis Miguel a operarlo de urgencia. Bueno, todo eso salió todo muy, muy bien, según mis predicciones, porque no leí en ningún lado. Claro. Salió bien, te informaron salió que bien. Por la cucaracha me están diciendo que salió perfecto. Gracias a nuestros oyentes de México. Nuestro asesor, Pilincho. Nuestro asesor. Así que salió perfecto. Así que Luismi ya ha superado una parte más de su vida, que es que tener el hombro operado bien. Sí. Y bueno, supongo que tendrá que estar en reposo y demás. Para no moverse. ¿Y lo cuidará alguna novia? ¿Viste que él? Era una novia muy joven y argentina. Era. ¿En serio? Sí. No sé. Ay, mira. ¿Se enteraron? Ay, por eso dije, cambiaste el colchón. Yo, claro. También en nuestra farándula yo quiero hablar más localizada, digamos. Vamos a hablar de algo más local. Algo más local. Y se están cayendo los dinosaurios. Sí. Yo denominaría esto, se caen los dinosaurios. ¿Quién se cayó? ¿Quién se cayó? Está masticando la de manzana a cuatro dientes. Se cayó. Se cayó. Miren, escuchen esto. ¿Qué le pasa a la televisión argentina? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a Jorge Rial? ¿Qué le pasa a Fantino? Te extraño, Jorge, escúchame, te extraño. Yo sé que acá a nuestra lo amiga extraño, le gusta, lo pero los dinosaurios tienen que caer de alguna manera. Como decía Charlie. Basta de gente antigua. Tiene que venir gente nueva, moderna, Lizardo Ponce me encanta, ¿eh? Chicharachera. Lizzie. ¿Entendés? Porque, mira. Intratables. Yo la miraba. Me gustaba porque hablaba. Hasta que entró este mamerto. Porque pero Fantino hace siempre lo mismo, chica. Todo bien, Fanti, pero dale. Fanti, dale. Lo único que le importa es la novia que tiene y nada más. ¿Vos decís? ¿Viste que vive con una cotorra suelta? ¿En serio? La cotorra. No podés. Una cotorra suelta en la casa de Fantino. Sí, con una cotorrita suelta, pero nunca lo vieron. ¿Tiene una nota con la cotorra? encima hace la nota con la cotorra. Ahora entiendo. En el hombro. Ahora entiendo. ¿Cómo se llama la cotorra? No, no sé el nombre. Ah, porque es la cotorra de Fantino. ¿Saben qué pasa? Ahora entiendo por qué no le va bien en el rating. Para. Porque piensa en la cotorra. Claro. Todo el tiempo busco. La cotorra. Ya te busco la cotorra de Fantino. Escúchame una cosa, porque cuando hacían los. Hacían el programa desde la casa. Parece que ella estaba diciendo. Y él mostraba la cotorra. Es verdad, ¿viste? Que tenía en la casa. ¿Viste? Mirá vos con la cotorra. Nunca se. Lo desconcentra. Fantino, ¿y qué te parece? Claro, yo te doy un consejo. Si vos querés seguir. Te está viendo la nuca. Te la tenés en la nuca la cotorra. No, pero esto es importante. Escúchame, Fantino. Yo sé que nos escuchás todas las tardes. Todas las tardes no podés porque vamos los viernes, pero los viernes nos escuchás. Sí. Si vos querés seguir manteniendo la cotorra, o sea, dándole los gustos a la cotorra, necesitas concentrarte en el programa porque sin tarasca las cotorras se van. Las cotorras no la mantienen. Pues ahí está, la cotorra. Claro, las cotorras comen. Y le da besito en la cotorra. Hay que mantener a las cotorras. No, es moco de pavo tener una cotorra. Claro. Si no tenés plata, la cotorra vuela. Vuela, sí. Vuela a otro lado. La verdad lado no sé si tiene nombre. Estoy tratando de chequear la información. Estoy tratando de chequear la información, chicas, si tiene nombre la cotorra. Bueno, claro, mientras es un Anita, lorito, es claro, un lorito mientras amigable. Anita chequea el nombre de la cotorra de Fantino, también les quiero decir que Jorge Rial, que le fue mal. No sé si tiene cotorra, pero también le fue mal. Pero y a Tinelli le fue mal. O sea que esto te da una pauta de que ya fueron muchachos. Hay que dejarle, por ejemplo, claro. Pero escúchame, algo escuché por ahí. A ver, a ver. Real tenía ganas de volver a Intrusos. ¡Perdón! Ya está, querido. No, Jorge Real, volar. Intrusos no. No, Intrusos pero temblaron, no. Temblaron Payares. Sí, Payares se les. Pero, no. chicas, no, díganme. Se les llenó el bolsillo de preguntas. Escúchenme una cosa. Díganme ustedes. ¿No son dos payasos? No sé, no me lo fumo. Nah, con ese, con ese casco que se ponen en la cabeza. Con así, como ella le gusta real. A mí me gustan los esos. Los escandalones. Porque escandalones. Son payasos. Bueno, para. Como son payasos, me gustan. A mí me gusta son real, dos. Chicas. Discúlpenme, sí. me encanta. Está bien. Anita, ¿chequeaste el nombre de la cotorra? Sí, Lolita. Lolita se llama la cotorra de Fantino. Menos mal que no se dos, llama la. Tiene dos. Menos mal que la de real no se llama Lolita. Es chaqueña. Sí, tiene dos cotorras. Ah, ¿sí? Lora chaqueña. El Lolita y la Lola grande que se llama Connie, porque habla todo el día Connie. Sí. Connie es la novia. Connie sí. Y le dijo que cotorra porque habla y habla y habla Connie. Entonces tiene dos cotorras. La Connie y también hubo incidentes porque se quiso sacar una selfie con la cotorra y la cotorra le mordió. Bueno, ¡qué jodido! Cuando te muerde la cotorra. Sí, acá esto que dimos en llamar derrapamos con la cotorra. Vamos ahora a una información un poquito más. A una información un poquito más seria. Pónganse serios. Porque Britney Spears. Britney, que sería Britney para los amigos. Britney Spears. Así está bien, sí, Spears. Así como antes estaba liberen a Willy, ahora está liberen a Britney. Sí. Hemos leído por ahí, por internet, que aparentemente su papá o su padrastro. Su padre. Que ejerce la tutela. Y ejerce la tutela. Como una prisionera. Sí, chicas, pero ustedes recuerden que en sus años atrás, no sé cómo estará ahora, doña Britney. Está recuperada, pero no podía ser dueña de nada, porque todo se lo gastaba en falopa. Está bien. Entonces ahora. Era que ponía su cuerpo, su voz, su todo. Entonces, sí, ahora ella quiere desligarse de esta tutela como para poder manejar. Ya estoy grande, ya está déjenme. Amiga. 40 años, 39, 40 años, Britney. Bueno, quiere aparecer. Britney Spears. Yo le dije que a mí el inglés no me gusta. Bueno, vos decís, esta cantante. Insisten. Qué malas que son, ¿eh? Estas son las compañeras. Mira, más compañeras. Estas dos cotorras que tenés con otra compañera. Yo voy a traerme la cotorra de Fantino. Para que me haga compañía. Qué tanto. La cotorra y el de Fantino. Bueno, Britney Spears parece que... Se quiere desligar del señor. Le, están en juicio. Están en juicio. Sí, se puso abogado, todo, y bueno, están llegando, se están poniendo las pilas para liberarse del padre. Y de todo. Y la tipa quede ya... Como, y en sus colegas la están apoyando, entonces salen en todos lados... Liberen a Britney, imposta de liberen a Britney. Así que todas sus colegas le hacen el apoyo como para que... El apoyo todo, logístico, moral, físico, moral, todo. Moral. Bueno, le deseamos mucha suerte a la señora, ya que está forrada en plata, que se la devuelvan. Ahora, Pulpito, ¿sabes qué te voy a pedir? Para este momento que amerita, que yo sé que Ana está esperando. Me está esperando como loca. Para dirigirse y hablar y a meterse de lleno en el tema, necesitamos que busques por ahí una canción amerite, una canción de cuna. Una canción de cuna, a ver. Ya sé. A ver, algo, algo así como... arrorro mi nene, arrorro mi sol. No me gusta el arroz con leche igual, ¿eh? Qué comida pedorra el arroz con leche. Y yo iba a traer arroz con leche porque es lo único que sé hacer hoy. Ay, Dios. Igual es muy bueno. Feo. Hacer arroz con leche, hay que saber. Ya está, mira. Escúchate. Ay, con sonido de bebé y todo. Mira. ¿Qué puedo decir? Acá, en este bello momento, Ana, la columnista y la enviada especial y vocera... Vocera de la familia. Familia Vicuña Ardojaín nos va a hablar de este bello nacimiento de Ana. Ana, no te enamores de mí. Ay, cantaba. Ay, ay, pero qué momento tan tierno. Bueno, como todos saben, nació. Fue el embarazo, un embarazo más largo que un elefante, les digo, chicas. Pero no pareció de 9 meses. Fue 1 año y medio que la tuvo a la piba ahí adentro. Y después de como 18 horas de trabajo de parto. ¿En serio? Sí. Y ella dice las declaraciones. No las declaraciones. Yo estuve ahí en el Otamendi. Estuve en el Otamendi. Agradezco a todos los que me dejaron pasar. Y bueno, terminó Videomatch. Y salió corriendo. Showmatch, la academia, y salió corriendo. Dijo, me parece que... Sí, no o sé, son gases, o viene la nena. Tal cual, o viene la nena. Bueno, no, fueron, le hicieron caminar, les metieron una pileta también. Pero también tiene unas piletas divinas para inducir el parto, ¿viste todo? ¿Qué tal? Bueno, caminaron por la placita que queda cerca de Otamendi, y Moritán la filmaba. Ah, vi esas imágenes, sí, era de ese momento, era de ese previo momento. Ya ahí. Claro, bueno, temas. 7:30 a.m, 4 de dilatación, olvídate. Cesárea fija. Claro. No, no, decía ella, no, yo quiero parto natural, es un momento muy especial, parto natural. Bueno. Mágicamente, 9:15, ponele, se dio vuelta la pibita. 9:30, 3 kilos 100 clavó. ¡Mierda! Nació Anita, Ana. No sabemos si tiene segundo nombre. No. Se llama Ana. No, porque tiene Ana. Muchos apellidos. Tiene muchos Escucha apellidos. Como llora, pobre corazón. Se llama Ana. Yo pensé que le iban a poner Luz o Paz. No Ana, o sea, todavía no, realmente lo no sé por qué. Lo que pasa es que ella se llama Ana Carolina. Claro, el tema Ana no sé Carolina. Por qué Ana. Y querían algo cortito porque le voy, y el padre tiene doble... Ardojaín Moritán. Claro, los dos apellidos del padre más el de la madre. Es. ¿Te das cuenta? Bueno, nada, la ¿qué China, seríamos sin nuestro, el Pulpito? Sí. Nuestro operador. Pulpito querendón. Bueno, nada, la China le mandó felicitaciones. Ah, bueno, la familia está contenta. Una bebita muy esperada. Bueno, por todo lo que pasó, Pampita. Y bueno, nada, están ahí. ¿Y vos cómo estás con todo esto? Nada, viste, yo pienso en Benja, ¿viste? Sí. Nada. Igual te digo que la vida siempre te da revancha. Obvio. Siempre te da revancha. Pobre cornuda, estuvo ahí soportando, mirando como el marido tenía hijos con otra y qué sé yo. Sí. Y bueno, la vida le dio la revancha. Le dio ¿no? sorpresa y le mandó a Moritán, que a mí no me cierra, pero bueno. Esto es un pensamiento mío. O sea, más cierre. Ahora el pensamiento. ¿Vos no crees en el amor así tan repentino? Yo, así, ves, yo creo en el amor repentino, así, pero... Bueno, ya estaríamos cortando con la claro, música. Claro, ya está listo. Ahora ponerme una música más power. Pero me refiero, yo, a mí me gusta mucho. Qué lindo estar acá en tu programa, porque este programa transmite amor. Transmite. Ay, O sea, yo no entiendo esas cosas porque yo pienso que le pasan a otras personas, ¿entendés? Que en 3 meses claro. te casás, en 2 meses quedás embarazada y te casaste y es todo divino, hasta ahora él lanza una carrera política. No sé, ¿viste? ¿Para qué lado patea Moritán? Sí, no, él para el PRO, para ese lado, detesta a Cristina, sí, no. Ese, él quiere, él venía con así, con, tiene con una fundación y comedor. Pero a mí no me cierra, o sea, pobre, capaz que es re buen hombre y a ella la hace re feliz. A mí particularmente, y me hago cargo en Laura, no me cierra Moritán, ¿entendés? No me claro, cierra, no, no me no, cierra. No. O sea, lo veo como la inmediatez. Vos decís no que sea. Como la utiliza mediáticamente. No sé su patología. Para mí tiene una patología. Él. ¿En serio? Sí, sí. Me hago cargo. Ahora que hay un juicio de acá. Pero no sé, a mí me suena como raro, ¿me entendés? En al toque, paca. Obvio, capaz que en la vida, no sé, hablo porque a mí nunca me pasó así. Capaz hablas de envidia. Hablas de envidia, Ana Laura. No sé si de envidia, pero digo, me suena raro, ¿entendés? Todo muy... muy rápido. Claro. La parte se le declaró en un... No sé, fue una cosa tan rara. Son cosas que no me van a pasar. Y a mí tampoco nunca me pasaron. Ni me pasarán. No, pero no tengo la plata de Pampita tampoco. Yo tampoco, ni los contactos. O sea, ni el físico, nada. O sea, no me ayuda nada. Lo tenía todo como muy premeditado. Era la bebita, esto, la otra que pide. No sé, no. Igual tienen una casa, bueno, ya contamos, como 13 baños, una escalera, no sé, la alquilan no sé cuánto. Es más, ella vendió a Paramount. Los derechos de todo su embarazo y hasta, tenía cámaras hasta en el baño, en el baño, todo. Ahora digo yo, ¿no? Tanto vende Pampita que tenés que vender todos los derechos de tu embarazo. Vende, pues no debo ser una figura. Y bueno, yo lo miraría el reality, por ejemplo, ¿entendés? Para decir, bueno, no está real, ¿qué hago? Miro el real. Las cámaras ocultas de... Miro la Pampita. No haber vendido mi embarazo cuando yo me embaracé. Por ahí estaría en otro lugar. Pero bueno, a mí Moritán, capaz que es un tipo re bueno. Y uno tiene un prejuicio con Moritán. Pero capaz que es re bueno, lo hace re feliz. Y son todos felices y comen... Perdices. Milanesa de berenjena, ¿entendés? No sé, pero no, a mí no me cierra. Bueno, lo importante acá que nació Anita, nació sí. sana, bien. 22 de julio, Leonina, terrible. Y digo, ¿no será una patada para vos también eso que le puso Anita? Ah, no sé, Ana. Peor no que se lo haya puesto Y Benja. Mira, para mí se enteró de tu pleno romance. Cuando yo escuché el nombre, digo, ¿qué nombre antiguo? Porque yo tengo un nombre, Ana, es antiguo. Y aparte, Ana, hay todo un tema de connotación familiar en mi familia. Bueno, pero todos nos llamamos Ana. Ana María, Ana Emilia. Claro, ¿cómo está? Ana María, ¿me entendés? Claro. Y yo, Ana. Ana Laura. Menos mal que, gracias a Dios, las nuevas generaciones... cambiaron eso, ¿entendés? Sor Ana. Claro, Sor Ana. Sor Ana. Muy bíblico, claro. Aparte. La prima. Claro. No sé por qué le puso Ana en realidad. Ya lo contará ella, porque esto es algo que tus allegados no te han dicho. No han podido decírtelo. Con esto damos por abierto, porque todavía me falta comentar algo. Están cambiando. No, de Ana no. Con el tema de la farándula. Es como que veo que está cambiando la tele. Pero para mal. O sea, no hay nada que me atraiga, nada que me guste. Me aburre todo. Termino mirando programas de noticiero. ¿Viste? Me miro. Por ejemplo, ahora las cataratas recuperaron su caudal. El otro día el video. El puma en los hielos. ¿Pero qué te pasa? O sea, nada. La tele está llena de paisajes y ahora la luna nueva. ¿Qué te pasa? Nada, no me gusta nada. Porque nada, yo soy estructurada. Yo miraba Intratables. Era mi cable a tierra y ahora no lo tengo más ni a Diego Brancatelli ni a nadie. ¿Dónde está Brancatelli? No está. ¿Por qué? ¿Qué sé yo? Fantino lo habrá. Y a Pablo Vilouta. Pablo Vilouta. Bueno, pero lo escuchaste. ¿Dónde la está radio? Pablo Vilouta. No, mi lady. Ah. Mi lady, no sé. Y debe estar cerrando lista también, mi lady. Yo lo hubiera votado a mi lady. ¿En serio? Sí. Bueno, yo sabés que escuché algo de mi ley que me causó gracia. Y sí. Porque él dijo el otro día, la vez pasada, hace unos días, que los votantes que lo votan a él o los que lo siguen a él son de una raza física perfectamente estructurada. él siendo el jefe no estaría dando el ejemplo. Claro, con esos pelos que tiene. Dios mío. No, bueno, Milei, te queremos decir que, bueno, me parece que estás equivocado, Milei. Él, bueno, ya que... ¿Con quién salía? ¿Con esta que cantaba? Salía con una cantante. ¿Daniela? Sí, Daniela. Con Daniela Romo. No. ¡No! ¡Daniela Romo! Daniela Romo tenía el pelo largo. Negro. Sí. Era Daniela Seca. Que cantaba, que vengan los bomberos, que me estoy quemando, que vengan los bomberos. ¡No! ¡No! Ni... Esta es Daniela. Que te doy café. Te quiero con amor sincero. Me gusta mucho como eres. No hay nadie que me aleje. Un cumpleaños de 15. Que sienta todo lo que ahora siento. Tú eres el mejor. Esa. Mirá cómo estamos terminando. Longo. Vamos para terminar el fin de semana. Y acá están las tías riéndose en la silla. Las tías borrachas del cumpleaños de 15. Endúzame que soy café. Cántame que soy canción. Dibújate sobre el piel. Que tengo el cuerpo de papel. ¡Esa! Bueno, con ella no salía Milei. Pero sí. No sé. Sí, con ella. Pulpito te está diciendo todo. Con ella, vamos. ¿Te das cuenta, Pulpito? Me dio todas las pautas para que te cantamos, te hacemos todo para que... Y con ella no. Con Daniela Romo. ¿Qué cantaba Daniela Romo, Pulpo? Buscame un tema de Daniela Romo. Daniela Romo cantaba esto. No, Daniela Romo no es esta. Daniela Romo era más tormenta. Mexicana era. Más de esa onda, digamos. Los bomberos, cantaban los bomberos. No, los bomberos. ¿Viste? Muy bien, Pulpito. Yo me la acuerdo con un traje. Para que te vengan a buscar. Ven los bomberos. Los bomberos. ¿Daniela Romo? Yo no me acuerdo, te juro, de Daniela Romo cantando esto. ¿No? ¿Quién es Daniela Romo? Uy. Vamos, que faltan 5 minutitos para que se vaya la alegría del barrio. Estaba yo tranquilamente caminando por ahí y sentí que de repente algo entre la gente me quemaba. Ahora visualizo el video. Yo me acuerdo de Daniela Romo con un pelo largo. Daniela Romo con pelo largo. Vamos. ¿Pero qué otra canción? Bueno, no, ¿sabes? Había otra canción que la identificaba. Me pasa. ¿Sabes qué canción me viene a la cabeza ahora? ¿Cuál? Paloma San Basilio Marinero. Escucha esta. A ver. Escucha. ¿Será esta? Esta te identifica. No, la que vos decís es Marinero del Alma. Sí, esa pues... es Isabel Pantoja. No, esa, pero bueno. Que también es otro. Ser el sabor de tu boca. Ahí está. Ahí, esa. Sí. Y creo que en este video tiene el trajecito blanco que digo yo. Sí. Como un tatuaje diré, impregnarme en tu piel, no separarme de ti, nada. Yo no te pido la luna, solo quiero un momento. Quiero ser esa locura que vive muy dentro de ti, nada. Rescatar esta estrella y robarme la estrella que vemos tú y yo al hacer el amor. Y Marinero de luces, olvídate. No, Isabel Pantoja, la piel así. Díganme una cosa. ¡Ay, la tenés! ¡Ah, terrible! ¡La feliz la tenés! No, ya está, olvídate. Por favor. No. Marinero de luces cargado de velas. Velero cargado de sueños cruzó la bahía. ¡Cafecito! Aquella tarde agitando el pañuelo, sentada en la orilla. Marinero de luces con alma de fuego y espalda morena. Se quedó en tu velero perdido en los mares. Perdoneando en la arena. Olvidaste que yo, marinero del alma, te estaba esperando. Y te llevaste con viento de alturas de plata cantando y cantando. Te embriagó aquella noche el aroma de la salsa. Yo, marino de luces, te estaba esperando. Te llevaste contigo mis últimos días, mis últimos años. Ah, tranquila, igual yo borro todo. Borro, no te das problema. Yo bueno, borro la conversación. La semana, no sé, la voz argentina, todavía, una flaca la voz cantó. Argentina estuvimos nosotras. Claro. Bueno. Sí. No quedamos. Sí. Yo, no justo quedamos. Justo se me cortó la luz ese día. Justo se me cortó la luz ese día que justo participaron ustedes. Pero una chica la cantó. Una chica la cantó. Y mi hijo me dice, ay mamá, ¿por qué te emociona tanto la canción? Y digo, por la historia de Isabel Pantoja con Kim, y Kim Rin era el torero, le digo. Porque se la escribió para él. Bueno, historia de amor, pero qué manera de terminar el viernes y de empezar el fin de semana. Fin de semana bien pum para arriba, con energía, con ánimo. Vamos, vamos, basta la de rosca política, basta de clase, basta de pibe, basta de todo. Le decimos a nuestros oyentes que gracias, gracias por habernos acompañado hoy. Anita, hoy como no viene casi nunca y como no va a venir mucho tiempo después porque se va a ir a San Miguel del Monte, San Miguel de Tucumán, se va a ir a ¿por qué no? Vicente López. Nada, tengo cosas en Vicente López y hay o sea, me ofrecieron otras cosas que después voy a contar ahora. Claro. Cuando terminamos acá, que bueno, no tengo tiempo para vivir y lamentablemente yo voy a tener que dejar algunas cosas. Como la radio. Como la radio, porque no me da el tiempo para hacer otras cosas que necesitan de mí. Mirá, me va a extrañar. Antes que arañar y despertar. Bueno, hoy estamos así como karaoke de viernes. Cantando. Antes de que Anita se despida, porque se va a despedir ella, le mando un beso a Sandrita. Sandrita sí va a estar acá el viernes con todas las novedades de su actividad del día de hoy, con todas las novedades de este cierre. Política, y todo. Política. Full, pum, pum, pum, pum, pum. Les digo gracias por acompañarnos. Despedite vos, Andrita. Así le damos todo el micrófono a Anita. Nosotros nos vemos el viernes que viene. Vamos a estar acá firme como Rengo en la muleta. Muy bien, Anita. Bueno, nada, les quiero agradecer. Chau, fui muy chau, feliz en Dios. Este espacio. No digas fui porque vas a volver. No, voy a volver, pero realmente fui feliz de un día de a mí me pasan las cosas así en la vida, no las pienso demasiado. Intensamente, vivo intensamente. Soy muy intensa yo también, eso hay que reconocerlo. Fui muy feliz y soy muy feliz en este espacio. Realmente no me da tiempo para vivir un montón de cuestiones que necesito por mis otros trabajos. Pero saben que pueden contar conmigo, llamarme y todo eso. Y nada, me encanta venir y vine de invitada y me reí mucho y me sigo riendo un montón. Nada, me llevo todo lo recontra mejor de la radio y el pulpito querendón es insoportable. Pero bueno, voy a estar acá las veces que pueda venir. Pero todos los viernes que podamos te vamos a atrapar. Sí, y me van a atrapar y voy a estar y me encantó. La verdad que hacía mucho que no hacía radio, hice cuando era adolescente y me encanta. Tiene como una cuestión magia muy particular y aparte de personas de no conocernos a poder congeniar y eso es lo que está bueno porque todos veníamos con la misma onda, así que les agradezco infinitamente. Gracias. La Vox. Chau. Más buena que una luciérnaga, más alegre que un león, más entretenida que hacer yoga, su poder es la diversión. Ella es Verónica. Sí, los viernes desde las 16 hasta las 18 no contaban con mi astucia. Con la conducción de Verónica. Música, juegos, premios, noticias, invitados, talentos, toda la onda para comenzar el fin de con todo y más. No contaban con mi astucia. Los viernes de 16 a 18 horas. Por Vox 102.9.